las mismas cobijas, nunca las lavan. Ándale. Las mismas toallas, mira, para una cama, y ya esa toalla ya está usada. Ándale. Cuando llegas, así te la encuentras. Ajá. Si te la encuentras, es como la dejó el que estaba antes. No sabes que te... Sí. La casa que era más grande, si la lavaban la... Sí, y hacían el cambio también, se iba uno, le quitaban, cuidaba otro y ponían otra. Y acá en el salúcido de la cultura nunca hicieron de lavar este Sí, así es en la toalla. Fíjate, yo en el mes este que tengo casi la vida, nunca las han lavado. Y cuando yo llegué estaba muy sucia la... Todo estaba bien sucia. Todas están muy sucias. De hecho, la toalla yo la lavé, pero la almohada estaba tan apestosa que no había que hacer con ella. ¿Era la pura almohada o con funda? No tenía funda. Y es que la funda se lavó en la funda. Ajá, sí. Pero esa, como no tenía funda, no había forma de remediar. Problema.